¿Y mi compañero? Manuel, aquí también presente, también de... Acércate más al micrófono, Manuel. Ok. Por aquí estamos, ahí sí. Ahí sí, probando, probando. Sí, ya. La gente, bueno, aquí también, pues presente, también en la Noche Navi y en la banda Lomo Guacho, también músico de cumbia underground, partiendo desde aquí, de las calles, sacando la música para la gente. Ah, sí. ¿Cuánto tiempo llevan? La Noche Navi tiene como 5 años aproximadamente, un poquito menos, 4 años, 10 meses, 3 días y horas. Ah. ¿Cómo les va a ustedes con su trabajo? Sí, nos va bien. Nosotros... es un grupo igual que andamos todo el día juntos, trabajamos mucho en el metro y en el proyecto propio, que es el que andamos ahora promocionando, ¿cierto? Nuestras canciones, para seguir con la alegría de la gente en la casa, en la pyme, el bailoteo, ¿ah? Fomentar el bailoteo. Ustedes son los que tocan, va saltando. Saltando, ¿no? andamos ¿sí? con el sauna en el metro. Sí. Lunes 10 de la mañana, qué rico. Estamos temprano. Oye, ¿y las proyecciones de su trabajo? Sí, mira, ahora estamos, gracias a Dios, con hartas cosas. Estamos ya sacando el próximo single a tirar en Radio Candela el día viernes a las 5 de la tarde. ¿Ya? Es el segundo single ya, después de Pelito, que es el que vamos a escuchar un ratito más. Y tenemos una fecha también, que es de lo que vamos a hablar un ratito más, del Festival de la Cosechando Cumbia 2014 en Carnaval de la Pilsen, acá en Puente Alto. En el pantano. El primer canal Festival Cosechando la Cumbia 2014 que vamos a realizar aquí en Puente Alto, para invitar a toda la gente. Harta cumbia, buenas bandas, invitadas también, importadas de Valparaíso. De Valparaíso, ¿no? Sí, también vienen bandas ahí, para toda la gente, sí, de Puente Alto. Claro, todos aquí vamos a poner la cumbia a gozar ahí a la gente. Qué bueno, ¿escuchamos música? Vamos, Juan Carlos. Escuchamos música. ¿Cómo se llama el tema? Pelito, este es el primero para toda la gente de Puente Alto, lo tenemos con todo el amor y cariño, así que en la cocina, en el ascensor, en el baño, donde estén, póngale bailoteo, mamita, y se fue. Y en la lavadora, cariñoso. Esa misma. Y suena el celular. Una emergencia muy grave, urgente, hay que solucionar. Es un corte de luz, departamento 112. Hay mucho moche, me dirijo al toque. Es un corte de luz, departamento 112. Hay mucho moche, me dirijo al toque. Una niña muy singular que abrió su puerta, me invito a pasar. ¿Cuál es el problema? Le dije muy ansioso. Se me ha pegado el cable, está muy curioso. Soluciona su problema, ya vamos a encontrar. Junto a los pelitos, no me tiene por qué culpar. Si tiene pelito, no es pelito. Si quiere cariño, yo le doy mi amor. Si tiene pelito, no es pelito. Si quiere cariño, yo le doy mi amor. Si tiene pelito, no es pelito. Si quiere cariño, yo le doy mi amor. Si tiene pelito, no es pelito. Si quiere cariño, yo le doy mi amor. Aquí el que paga es usted nada más. No me culpe usted de tamaña tontera. Lo que hice yo fue arreglarle la escena. No me culpe usted de tamaña tontera. Lo que hice yo fue arreglarle la escena. Y una niña muy singular me abrió su pierna. ¿Cuál es el problema? Le dije muy ansioso. Se me ha pegado el cable, es algo muy curioso. Soluciona su problema, le vamos a encontrar. Si junto los pelitos, no me tiene por qué culpar. Si tiene pelito, no hay delito. Si quiere cariño, yo le doy mi amor. Si tiene pelito, no hay delito. sin producen cosas en mí. Ay, ese llanto suele ver los plomos y está pillado. ¿Qué podría ser, no? Solo dime así. Oye, ahí estábamos escuchando el tema Pelito, ¿qué te pareció? Bueno. Sí, está hecho con mucho cariño para toda la gente, los que hemos invitado, porque este tema sacamos videoclip, Juan Carlos, la semana pasada, y hemos tenido una muy buena recepción, ya llevamos sobre las 5.000 visitas, así que toda la gente lo puede pedir, como lo puede buscar en YouTube como Pelito Vino Che Lapi. El nombre es Vino Che Lapi. Tengo que tirar algo de fondo para que suene. Porque, oye, y Maf, y esta banda que me acabamos de mencionar, ¿tiene otro más, otra música más, no? Vamos a traer la próxima semana el Morena, como también single promocional del disco Insolente. Perfecto, vamos a hacer una pausa entonces, unos socios colaboradores, y estamos de vuelta con la próxima banda cuyo nombre es... Lomo Guacho. Vamos a ir una pausa y estamos de vuelta, chiquillos, ¿les parece? Ya, listo. ¿Salió el seguro? Sí, pues coleguita. ¿Y dónde lo compraste? Te voy a decir la papa. El colectivo cuesta de 20.500 en www.seguroservice.cl. Oye, ¿y te entregaron la póliza? ¿Para qué? Si teniendo internet, un medio pago electrónico e impresora, lo saco tranquilito en mi casa. Pero en la asociación te dicen que no vale la póliza si ellos no la entregan. Puros trucos, compadre. Como siempre, en Seguro Service venden todos los seguros obligatorios, incluyendo todos los taxis y colectivos, transportes escolares, buses urbanos. Los talentosos que nos visitan. Y ahora vamos a presentar a otra banda. ¿Cuál es el nombre de esta banda? Lomo Guacho. Lomo Guacho. ¿Qué toca Lomo Guacho? Nosotros también somos banda de cumbia, la verdad. Traemos toda esta cumbia nueva que está saliendo hoy en día, con estas mezclas de ritmo y toda esa cosa. ¿Ya? Así que es eso, traer, invitar a la gente a escuchar los temas. El tema que va a sonar de ahí es Animalito de Metro, que es como la mayoría de la gente no hemos sentido hoy en día en el metro, con todo esto de en las mañanas y todo eso. Por lo mismo también andamos alegrando a la gente en ahí, po. Hacen una labor social. Diego. Exactamente. Sí. Con Diego acá, con los chiquillos, con varios integrantes de ambas bandas, la verdad, se juntan y salimos al metro a pasarla bien, pues, a entregarle música a la gente, a poner un, a buscar sonrisas. Una vez nos tomamos contigo, Juan Carlos, ¿no? Yo les regalé una luca. Fue bien gastada. Fue bien gastada. Ya, sacamos sonrisa y todo. Así que nada más. Eso. Escuchemos la música. Vamos. Adelante. Animalito, toda la gente, de, Animalito metro. De metro. Animalito, animalito, animalito, animalito, voy por el metro. Como animalito, animalito, animalito, animalito, voy por el metro. Como animalito, animalito, animalito. chiquillos, nos van a dejar una entradita, ¿verdad? Sí, les vamos a dejar una entrada para este festival del Cosechando Cumbia 2014, el Carnaval de la Pilsen. Va a estar Doña Jarana desde Valparaíso, Choro Ripio, Sonora Carnicera, Entero Piante, Lavino Chelapi, Pato Charlie, Lomo Guacho y los Pato Carlos, Barrio Gitano, también nuestros queridos amigos. Esto es el 31 de mayo, en el Pantano, aquí, Metro Elisa Correa, Concha y Toro, 3720. Exacto, nos encuentran por Facebook también, ahí está el evento para las preventas a Luca y el mismo día a 2.000 pesos ahí en la puerta. Y dejamos una entradita para toda la gente de Puente Alto aquí que se quiera acercar a la radio y vamos a dejar una entradita aquí para nuestros vecinos. Muchas gracias, chiquillos, por venir, esta es su casa y... Bueno, para todas las bandas también la invitación. Ya les dimos una tarea, ojalá la envíen a la brevedad. Sí, sí, vamos a mandar el segundo. La promoción de sus temas y darle a conocer a la gente su trabajo. Muchas gracias, Juan Carlos. Le invitamos a la gente a visitarnos en YouTube, Pelito, Vino Chelapi y Lomo Guacho, chiquillos. Ha sido un verdadero gusto. Gracias. Muchas gracias.